Atención, amigo, amiga que nos está escuchando. Rodrigo Ursúa nos tiene un informe muy importante acerca de personas que puedan estar haciendo mal uso de credenciales, CGI, y haciéndose pasar por personas de la compañía. Rodrigo, bienvenido. Adelante con tu informe. Muy buenos días, Juan Carlos. Un cordial saludo a todos los auditores de la radio, a todos los vecinos de Puente Alto en esta mañana de martes 22 de junio. Mire, una mañana ahí con un sol un poquito esquivo, fría, pero que nos da pie para poder conversar de un tema que para nosotros como compañía siempre es importante. Y esto tiene relación con los protocolos de identificación de nuestro personal. Porque esto da tranquilidad, da transparencia y son las reglas del juego que tiene la compañía respecto a sus clientes. ¿A qué voy con esto? Que cada cierto tiempo nosotros tenemos informaciones de personas o nos consultan, mire, llegó alguien a mi casa pidiendo ingresar a mi domicilio para revisar el medidor, cosa que es parte de nuestro trabajo. Pero me generó sospecha, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, todo nuestro personal, el personal contratista, el personal DCG, cuenta con una credencial que lo identifica, que sale su nombre, sale el logo a la empresa o que presta servicios para nosotros. Entonces, primero es, señor, ningún problema, muéstrame su credencial. Es que no la tengo. Bueno, vaya a buscarla. Sí. Porque yo escuché en la radio que todas las personas que vienen a hacer la medición, el estado, la medición de lo que está el consumo o cualquier gestión o reparación que tenga que ver con las áreas de trabajo que nosotros desarrollamos como compañía, tiene que identificarse, tiene que llevar su credencial a la vista, ¿ya? Un punto muy importante. Luego, tiene que tener la indumentaria de un trabajador de una compañía eléctrica. ¿En cuál sentido? En el sentido de la ropa de seguridad, un bototo, hay una tenida de jeans, que es una tenida especial, este chaleco multipropósito que tenemos con muchos bolsillos para que los guantes, el casco, ya la mascarilla. El uso de la mascarilla es fundamental para nuestro personal. Todo nuestro personal cumple con las normas sanitarias de protección para ellos y de protección para nuestros clientes. Entonces, ahí tenemos un punto muy importante porque estamos en una condición especial, Juan Carlos, donde estamos todos o gran parte de las personas están trabajando o desarrollando sus actividades desde las casas, principalmente los niños, el colegio. Entonces, las compañías seguimos desarrollando nuestra labor y seguimos trabajando con nuestro personal de terreno. Pero en ese sentido es fundamental reiterar cada cierto tiempo que nosotros tenemos un protocolo de identificación, tenemos una forma de llegar al domicilio y si usted le pide la credencial a un contratista nuestro, un trabajador nuestro, tiene la obligación de presentarla. Oye, esto ha estado ocurriendo ya en Puente Alto, ¿no? Se han estado engañando a personas. Cuéntanos un poco de eso porque hay que educar a la comunidad para que no caigan este tipo de estafa o de gente malintencionada. A ver, nosotros en cuanto a denuncias propiamente tales no tenemos alguna información precisa de algún sector en Puente Alto. Y quiero ser claro en ello. Lo que sí es importante, siempre reiterar esto cada cierto tiempo porque ocurre y dentro de la casuística y donde nosotros estamos presentes, a veces llegan informaciones de otros sectores que rápidamente las tomamos, las analizamos y las compartimos con todos nuestros clientes porque es importante informar a la comunidad sobre lo que estamos haciendo en podas, en inversiones, en trabajo, en los choques a postes, pero también en la protección de nuestros clientes. Hablamos también de los beneficios. Y también voy a referirme dentro de este marco informativo a otras situaciones que se dan quizás en otros sectores más rurales, ¿ya? Pero que también, y sectores urbanos. Y me refiero, mira, muchas veces hay técnicos, voy a hablar en general, ¿ya? Técnicos que dicen, mire, yo le ofrezco hacer, en el caso cuando yo voy a construir una casa nueva, yo tengo que tener un técnico eléctrico certificado para que me haga el plano eléctrico, las instalaciones y todo aquello, ¿ya? Y poder cumplir con la normativa ante la SEC y ante la compañía y ser un cliente formal de CG en este caso. Bueno, muchas veces técnicos no autorizados ofrecen servicios irregulares. ¿Y a qué voy? Instalaciones, y digo, mire, yo lo dejo directo, sobre todo en las áreas rurales. Entonces yo hago todos estos trámites, o le piden dinero a las personas, no completan los trámites, o lisa y llanamente ofrecen cometer, realizar instalaciones irregulares. Y eso a la postre significa un riesgo para las personas, un riesgo para las familias. Entonces hay que tener cuidado con aquellas personas que están haciendo este tipo de ofrecimientos, que nos pueden poner en riesgo, que van en contra de las normas y que se hacen pasar por técnicos autorizados, o a veces son técnicos que tienen también esta posibilidad de ofrecer o ganar un dinero extra, y no es la forma. Yo creo que hoy día no es la forma, por todo lo que estamos pasando, por todo lo que estamos viviendo. Inclusive hemos tenido información de otras zonas donde llegan personas que pueden prestar servicios de alguna compañía eléctrica, qué sé yo, o se hacen pasar por estos trabajadores y diciendo, mire, vengo a cortarle la luz por deuda. Pero eso hoy día no se está realizando. Entonces, si usted me da X cantidad de dinero, yo no le corto la luz. Lo que muchas veces a los clientes o a personas los puede pillar de improviso, no los pilla preparado para este ofrecimiento, y quizás acceden a poder entregar un importe de dinero por algo que hoy día la compañía no está haciendo. Entonces, fundamental. Prevenir es fundamental, así como nosotros advertimos respecto a los beneficios, informamos. Hoy día hay vigente una ley de servicios básicos que hace que todas las empresas de distribución eléctrica no realicen cortes por deuda. Esta ley está vigente hasta diciembre de este año, permite a nuestros clientes que tengan una situación de deuda, unas situaciones que se han visto afectados en sus ingresos por toda esta pandemia, por toda esta emergencia sanitaria, redactar su deuda una vez que finalice la ley hasta 48 meses. Entonces, ¿cómo hoy día llegan estas personas y dicen, mire, yo le vengo a cortar, pero si usted me da X cantidad de dinero, yo no lo hago? No escuche, no se deje embaucar. Es importante que nos avise a nuestros canales establecidos. Nuestro fono clientes, 800-800-767, a través de nuestra página web. La gente que andamos con el teléfono trabajando, es muy rápido, es muy fácil. Y para aquellos que son un poquito más tecnológicos, nuestra cuenta oficial de Twitter, @cgx_clientes. Oye, me parece muy bien esta información, está saliendo al aire y obviamente la estoy dejando grabada para irla repitiendo en diferentes jornadas de nuestra programación. ¿Qué más te gustaría aportar a la comunidad que está atentamente escuchando? Aquí la señora Samani Rus me dice, ¿cuándo CG va a abrir en Puente Alto? Me cuesta mucho conectarme por internet, porque no me manejo bien en el tema. Lo vamos a ayudar, pues. Mira, podemos hacer una conversación la próxima, respecto a cuáles son las principales consultas o trámites que podemos hacer por la página. Lo podemos hacer hasta el teléfono. Hoy día, claro, las conexiones están un poco sobredemandadas, y le respondo a la clienta, a la auditora, no, lamentablemente no podemos abrir nuestra sucursal de Puente Alto hasta que la comuna no salga de cuarentena. Es un poco la medida que hemos adoptado desde el primer minuto de esta emergencia sanitaria, para proteger a los clientes y para proteger a quienes trabajan en la compañía. Hoy día es fundamental. Por eso también es importante reiterar que en nuestra página hay una oficina virtual completa. Si usted dice, mire, necesito hacer una solicitud, que me revisen la cuenta, que me revisen el medidor, hacer un convenio, o a través del call center, si usted tiene alguna duda, la inscripción de la ley de servicios básicos la podemos hacer, y siempre invitamos a los adultos mayores que lo hagan a través de nuestro call center, porque ellos pueden inscribirse, es solamente inscribirse, no postulan, no concursan. Se inscribe y usted, desde el minuto que termina, es decir, se empieza a entrar en vigencia esta ley, termina este periodo que estamos hablando, usted entra a pagar automáticamente la cantidad de meses que usted lisa la deuda que ha acumulado durante este periodo de emergencia sanitaria. Así que invitamos ahí a la vecina, y si tiene alguna duda, también puede usar nuestro call center para aclarar, para decir, mire, oriénteme respecto a este trámite, a esta gestión que yo quiero hacer con la compañía a través de la página, porque yo vivo en Puente Alto y estamos en cuarentena todos. Me parece muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo y tu gentileza de compartir aquí en tu radio Puente Alto. Importante dar las gracias, importante reiterar las recomendaciones. Tenemos beneficios, tenemos un trabajo que continúa, Si usted tiene cualquier duda respecto a un contratista, respecto a una persona, llámenos al 800-800-767. Ubíquenos en nuestra página. Alerte en caso de que sea una situación que ya le están pidiendo dinero por algo que no se cobra, ¿eh? Es importante notificarnos a nosotros, y si ve a personas sospechosas tratando de cometer algún ilícito, alerte a las autoridades competentes, que nosotros también estamos en línea con ellos. Pero lo fundamental es que usted pueda pedir la credencial y que pueda decir: a ver, hoy día no están cortando por deuda. Entonces usted, señor, está ofreciendo algo que hoy día no corre. Entonces, evite ser víctima de un delito, evite ser víctima de personas que lamentablemente aprovechan estas circunstancias para cometer delitos y hacerse pasar por trabajadores, tanto de nuestra empresa como de otras empresas de servicio. Así que, a seguirnos cuidando, y muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, que tenga buen día, Rodrigo, gracias. Muy buenos días.